Ya se han encargado un poco de hacer pues esto, de ir diciendo pues que ha sido todo motivado por ese sector más populista que está integrado en la coalición. Digamos que los han señalado y así pues en cierta medida podría ser uno de los factores también, uno de tantos, por los que ha perdido también estos votos. Mira, ya es momento de sacar conclusión entonces. Vamos por parte. En primera instancia, si había alguien aquí que se presentaba con una estrategia, con una maniobra de esas de las que nos tiene acostumbrado, ese es Pedro Sánchez con el Partido Socialista. ¿Le funcionó? ¿Le afectó de algún modo el caso de Begoña Gómez? Recordemos, la esposa del presidente, que tiene una causa judicial abierta. Entonces, Pedro Sánchez de alguna forma se había presentado como la víctima, al menos así le acusaban desde la oposición. ¿Le funcionó? ¿Crees que con estos resultados, recordemos, se ha perdido? Pero tampoco es que se le pueda decir que esté tan derrotado. Ya. En cierta medida, a ver, sí que ha afectado, pero no tanto. Es como lo dices, ¿no? Ha quedado en segundo lugar y no ha habido tanta diferencia. Son 700.000 votos. Sí que es cierto que el Partido Socialista, este sector de la izquierda, tienen una muy buena cualidad. Y es que ellos, a la hora de decir al electorado que vote, el electorado vota, sus afiliados votan. ¿Y qué crees que va a pasar con Pedro Sánchez de ahora en adelante? Ahora en adelante lo que va a hacer Pedro Sánchez, intuyo, porque ya nos tiene acostumbrados, es seguir poniéndose como víctima, de que le están señalando, de que han sido, por ejemplo, ahora los jueces los que le están señalando. Y esto él lo va a utilizar. Él nos va a seguir mandando esas cartas a través de redes sociales. Da la sensación que las cosas entonces van a continuar tal como están. Así o es. Tal como han venido, ¿no? Así es, porque esta estrategia en sí tal vez le ha funcionado. Tal vez, quizás Vox, que se sienta con un poquito de más fuerza, que recupera un poco quizás el vigor por lograr 2 escaños más, porque sí es significativo el hecho de pasar de 4 a 6 escaños, ¿no? Sí, de 4 a 6, pero recordemos que Albise ha conseguido 3. Abascal, yo creo que en estos instantes... El 50% de Vox. Claro, dice, se acaba... Sin tanto empezar. Ruido. Claro, se acaba de empezar y ya ha conseguido 3... Cuidado, que tiene un serio competidor en esa parte de la derecha, porque él tenía el monopolio de esa extrema derecha, vamos a decirlo así. Era el único, era el que mandaba en esa parte. Sin embargo, ahora ya le ha salido una competencia de una persona que es polémica, de una persona que es incendiaria en redes sociales y que obviamente ha sabido calar con ese discurso. Que recordemos que es un discurso que en realidad no te está diciendo cuáles son las medidas. Él está hablando, no está hablando de soluciones. No está hablando de soluciones. Es decir, él hace un análisis de determinados problemas a nivel simplista, pero esas medidas concretas con las que él los pretende solucionar no las está dando. O sea, bueno, déjame decirte una cosa, sí. Que este es el discurso de la extrema derecha en Europa o aquí en España. Pero esto también lo escuchamos al otro lado del Atlántico, por ejemplo, en el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El hombre va incluso ya como mandatario, con la capacidad que supone ser el presidente del país, va y hace una lectura del problema, incluso desde los últimos 200 años, pero no lleva la solución. Y eso le ha permitido que todavía tenga adeptos, pese al fracaso como gobierno está desarrollando. Volviendo al tema aquí en España, Mireya, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que va a ocurrir con la extrema derecha? Que si bien no tiene el poder, sí que se siente que le han escuchado, sí que se siente ganador. Probablemente el desgaste, estaba escuchando a algunos analistas de Vox, tiene que ver con que ha venido con este discurso, pero no ha podido materializar ninguna de sus propuestas, pese a estar ya en el caso en la Eurocámara o acá a nivel interno en el Congreso de los Diputados, no ha podido llevar a cabo ninguna propuesta. Entonces, claro, para el votante dice, bueno, estos ganaron desde hace tiempo, están ahí desde hace tiempo y no han podido hacer nada. Más allá, evidentemente, de los discursos duros que con frecuencia les escuchamos. ¿Qué va a pasar con la extrema derecha en España y en Europa? El análisis que se puede sacar aquí en clave nacional es el giro hacia la derecha, que la gente sigue apostando por la derecha pese a que ha habido una gran movilización, vamos a decirlo así, por parte de la izquierda. Esto sirve ya como toque de atención. Primero, al señor Feijóo. Señor Feijóo debería haber entrado más en esas medidas a nivel europeo. Ellos que pueden, claro, deberían haber apostado más por ese, por decir cuáles son las medidas que nosotros proponemos para ese Parlamento. Nos hemos quedado tibios, en realidad. Todo ha girado en torno a yo soy la alternativa a Pedro Sánchez. Estamos hablando de unas elecciones europeas. Después nos quejamos de que en España solo lleguemos al 49% de votantes. Es que es normal. Pedro Sánchez, ¿cómo se ha presentado? Ese es otro tema como para destacar, Mireia, y es la abstención en las elecciones europeas. Así es. Es algo nuevo y está tomando fuerza, pero se ve que no se avanza como se quisiera. Todavía hay muchísima abstención. Para finalizar, ¿qué podríamos decir ya a nivel europeo? Porque se mantiene el Partido Popular, se mantiene el Partido Socialista, o demócratas, o las socialdemócratas, en fin. Y esa coalición va a seguir mandando en la Eurocámara. Esto es muy importante, porque finalmente era Ursula von der Leyen, que es de alguna manera la que maneja la batuta de la política en Europa, no va a incorporar a partidos de extrema derecha. Y no lo va a hacer porque no hace falta. Porque lo que se hace aquí es que se suma, son 720 eurodiputados. Bueno, hasta donde logra ser la mayoría, se siente conforme y va a continuar de la misma manera. Dicho de otra forma, no sé si tú lo corroboras, Mireia, las cosas van a continuar tal como están, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, luego de estos resultados. Sí, así es, vamos prácticamente en la misma línea de actuación. Más allá de alguna preocupación con el surgimiento de la extrema derecha, el avance, ¿no? Sí, porque en cierta medida pues van a tener que entenderse en algún tipo de medidas, pero aquí no va a haber ningún tipo de problemas. No van a poner hasta que hemos llegado, por ejemplo, en cuanto a la inmigración, ya no queremos, cerramos fronteras, ponemos vallas, por decirlo de alguna manera. Es decir, aquí hay unas leyes que se van a tener que cumplir y unos parámetros que se van a tener que cumplir. Entonces todo eso no ha calado, digamos, en el Parlamento. Sí, gracias Mireia por esa conclusión. Debo decir que a pesar de esos discursos de odio en muchos casos, otros podemos decir simplemente duro, también tienen algo de razón en lo que dicen. Es decir, todas estas inquietudes hacen parte de la actualidad. Lo que pasa es que algunos lo ven con mayor preocupación que otros. Entonces, por muy fuerte que suene el discurso de estos partidos de extrema derecha, en el caso de la inmigración, no van a tener cabida en la Eurocámara. ¿Y por qué? Porque no son mayoría. Y tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, allá arriba, en lo más alto de la política europea, se unen y las cosas van a continuar tal como están. Es nuestra conclusión, es nuestro análisis aquí en el Café Mañanero. Mireia, como siempre, muchas gracias. Nos vemos el viernes. El viernes, así es, que tendremos por acá un invitado especial, ¿no? Sí, la verdad es que voy a anunciarlo ya, sí. Venga, que me hace mucha ilusión, porque es una grandísima persona, es bello por dentro y bello por fuera. Vamos a tener al cantante Iván Zayas, que nos va a presentar su single que ya ha salido y sobre todo su videoclip. Ya lo han escuchado entonces, con Zayas, el próximo viernes aquí en el Café Mañanero. Y no es política, es música. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?

Es el momento en el Café Mañanero de pensar en un sitio que tiene mucho sabor colombiano. Se trata de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Don Arepo. Recuerden, panadería colombiana, además platos típicos, menú diario, Don Arepo, Metro Patraix. Es el mundo de las arepas. Y avanzamos en el Café Mañanero. Vamos en breve a repasar los titulares de los principales periódicos. Repasamos rápidamente los titulares de los principales periódicos y posteriormente vamos a dar cuenta también, atención, de un caso muy particular que se presenta con un niño. Un niño que necesita de un permiso de salida. Se lo han solicitado concretamente en el instituto donde estudia, pero resulta que luego no encuentran dónde solicitar. O quién les dé ese permiso, ni la policía, ni el consulado. En fin, lógicamente esto ocurre con una familia inmigrante. En breve estaremos abordando este caso. Vamos a continuación a repasar rápidamente los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención cómo viene la prensa hoy. A nivel nacional e internacional, especialmente en lo que concierne a América Latina, cuando me refiero a lo internacional. Antes de entrar en este segmento, debo decirle que estamos a nombre de Íqualo. Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Para empezar, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, así de fácil. Además, envío de dinero, microcréditos, préstamos, hipotecas, compras, Íqualo. Empezamos entonces el repaso de la prensa. Lo hacemos con el diario El País, destaca hoy en primera página. Sacudida ultra en Francia y Alemania. Se refiere concretamente a las elecciones al Parlamento Europeo. El Partido Popular gana por 2 escaños a un PSOE que resiste. Esa es la conclusión del diario El País. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Mireya. Hoy en portada, el PP abre brecha con el PSOE y Sánchez apenas aguanta a costa de sus aliados. Además, matiza en El Mundo que los populares no han logrado arrollar que será su cometido a los socialistas, aunque triplican su ventaja en menos de un año y piden convocar elecciones. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Aquí está la prensa latinoamericana también en el Café Mañanero. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en primera página, a 6 meses de la gestión Milei. La mayoría lo apoyan, pero hay críticas contra el ajuste. Pasamos ahora también a dar cuenta del diario El Mercurio de Chile. En primera página, baja participación en primarias. Abre debate por débil difusión. Hubo elecciones de alcaldes ayer en Chile. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia, el diario de mayor circulación en el país. Y atención a lo que trae en primera página el principal diario de los colombianos. Nos hacemos eco en este caso de la edición digital. Normalmente lo que hacemos es dar cuenta de la edición impresa. El Tiempo en primera página, violencia intrafamiliar, el delito por el que más se absuelve en Colombia. En 2024 van 20.638 casos. Presupuesto. El Consejo de Ministros este lunes se define la magnitud del tijeretazo que hará el gobierno. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Presidente Petro reacciona tras las elecciones del Parlamento Europeo. No se han dado cuenta del ascenso del fascismo al poder. Pasamos ahora a la prensa de Venezuela. Atención a lo que trae hoy el diario, concretamente el Nacional, en primera página. Bueno, recoge lógicamente los comicios en Europa, el triunfo de la derecha, pero hay más para destacar. El diario El Nacional: el chavismo contactó a sus simpatizantes en un simulacro para las elecciones de julio. El simulacro del 1x10 consiste en una cadena de llamadas telefónicas que comienza en la dirección de los partidos que apoyan al presidente Maduro. Vamos también con la prensa de Ecuador. Atención a lo que trae hoy el diario. Bueno, tenemos la prensa de Ecuador, concretamente hoy el diario El Expreso, en primera página. Tras 14 años, el pico y placa requiere de complementos. La restricción vehicular es insuficiente para reducir la congestión en las vías de Quito. Finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana, en primera página. El asalto al Banco Popular fue un trabajo planificado de manera profesional. Ya lo decíamos la semana anterior, hay preocupación porque se han incrementado los asaltos a las entidades bancarias en la República Dominicana. Urge reformar sector eléctrico. Persisten retos en distribución, pérdidas y equipos. Son los titulares de los principales periódicos. Momento también para escuchar a Carlo Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. A ver de qué se habla en estos momentos en redes sociales. Carlo Angulo. Parte de lo más comentado entre las últimas tendencias del día, tenemos el hashtag de Elecciones Europa por el día de ayer domingo, en el que se realizaron las nuevas elecciones al Parlamento Europeo, mientras que otros nombres como el de Indiana Jones por el anuncio del nuevo juego de Xbox que llegará muy pronto acerca del reconocido héroe cinematográfico, mientras que nombres como el de París, al igual que el de Macron, fueron parte de lo más comentado por el anuncio del presidente francés de adelantar las elecciones en Francia debido al resultado de las elecciones parlamentarias de Europa, en donde quiere medir su fuerza nuevamente ante su contrincante Le Pen. Entre otros los nombres importantes del día, tenemos el de Arcano, al igual que el de Foro Coches. Entre las tendencias tenemos el hashtag Conexión Honduras 14, al igual que el hashtag Feliz Lunes. El hashtag Sumar, al igual que el del PP, junto con el nombre de Miri, cierran a esta hora parte de lo más comentado entre las últimas tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Vamos a compartir un café con Lina Giraldo. Ella es una colombiana radicada en España, exactamente en la Comunidad Valenciana. Está viviendo una experiencia insólita con su hijo, que estudia en un instituto y que, con motivo de un viaje de curso, de fin de curso, desde el instituto le han pedido un documento que en principio se lo tendría que dar la policía, pero que la policía dice que no le corresponde porque el niño es colombiano. Entonces ha ido al consulado de Colombia y en el consulado de Colombia tampoco le dan respuesta. al principio sobre todo, finalmente han aceptado la responsabilidad que tiene de algún modo el consulado de representar al Estado colombiano, y en estas líneas podríamos decir también a las autoridades de inmigración, aunque este tema es un poco complejo, y han accedido a otorgarle ese documento, pero que sea Lina, la madre de este estudiante, quien nos ponga al tanto de esta experiencia tan particular que se está presentando, pero que, como quiera, que hay muchos inmigrantes en España, creemos que esto le puede estar pasando a otras personas. Lina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es la experiencia que estás viviendo? ¿Cuál es tu caso? Lina, no te estamos escuchando, creo que tienes el micrófono apagado. Creo, a ver. Ahí sí, allí te estamos escuchando perfectamente. Sí. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos. No. Soy citada. Sí, no. ¿Ahora me escucha? Ahora sí te escuchamos. Bueno, fui citada a una reunión de padres de familia para comentar, bueno, todo lo que correspondía para el viaje de fin de curso de mi hijo que se encuentra en grado cuarto de la ESO. En principio, pues, vi todo muy sencillo, porque solo era ir a la comisaría de policía, rellenar un formulario y tramitar el permiso de salida de mi hijo. Pero cuando me acerco a la comisaría de mi domicilio, me dicen que no es posible porque mi hijo no tiene nacionalidad española y que esos trámites solo son para los menores españoles. Decido acercarme al consulado colombiano porque el policía me indica que es mi consulado quien debe tramitar ese tipo de permisos. Voy al consulado y me dicen que al no estar en Colombia, pues ellos no van a tramitar un permiso de salida de menor. Que lo que podría hacer sería un poder autorizando a la institución para que mi hijo pudiera salir a su viaje de fin de curso, que podía solicitar una cita, pero llevaba 4 intentos de cita con el consulado y no tenía suerte. Decido nuevamente acercarme a la comisaría y comentar mi caso y me remiten a la Guardia Civil. Lina. A ver, no te estamos escuchando, te hemos perdido. Lina nos está contando su experiencia. A ver, Lina, ¿tienes algún inconveniente con el teléfono? No sé si son los auriculares que no logran. Si hablo, creo que si hablas un poco más fuerte, se te... Intenta no utilizar los auriculares, a ver si de esa manera... Pues. ¿Ahora me escucha? Ahora te escuchamos perfectamente. Sí, gracias. Síguenos contando. El tema ha quedado en que has ido a la Guardia Civil. ¿Y qué te han dicho? ¿Te imaginas que no? Claro, el inconveniente es que no me puede escuchar si no tiene los auriculares. Lina. Vuelve. ¿Me escuchas? Ahora, pero con los auriculares. Vale, perfecto, sigue hablando. Nosotros también te estamos escuchando. Retomamos el tema, entonces, si te parece. ¿En qué parte me quedo? Ahí tenemos un retorno. Tenemos un retorno. A ver si logramos conocer tu caso. Bueno, quedamos en que... Había sido nuevamente a la policía. Sí, a la Guardia Civil. Sí. ¿Qué te ha dicho la Guardia Civil? Él indica que solo con su pasaporte vigente puede salir del territorio nacional, que no necesita ni permiso ni autorizaciones. Igual recurra a mi consulado porque son ellos quienes tienen la autorización. Pero las citas para tramitar el poder. Se le han dado justo para el día que es el viaje de curso. Lina, te estamos escuchando muy mal. Sí. No, sí, es muy difícil. Vamos a ver si logramos mañana o yo qué sé, en el transcurso de la semana, conocer un poco Pero y ya estás en un sitio porque da la sensación de que vas en un coche o algo así. Y es muy difícil. Yeah. Bueno, queríamos conocer. Muchas gracias. Sí. O por lo menos si te llamo, bueno, pero es que tampoco. Bien, queríamos dar a conocer una situación muy particular, pero entre todo muy preocupante, que se está presentando con menores de edad, estudiantes que desean salir fuera de España por un viaje de curso, viaje de fin de curso. Están exigiendo una documentación que nadie les quiere entregar. Por un lado, ni la policía, porque no son españoles los niños, y por otra parte, en este caso el consulado de Colombia tampoco se quiere hacer cargo de esa responsabilidad. Yo no sé si Lina, ahora que se ha estabilizado, puede contar bien. No, ya tampoco estamos sobre el tiempo definitivamente. A ver si lo logramos otro día y conocemos más acerca de este caso, que yo pienso que le puede estar pasando a muchas personas, no sé si en otras partes de España, pero es una situación que llama la atención, porque quedan, en este caso los menores, en tierra de nadie. Y por otra parte, se pone al descubierto que fácilmente se pueden sacar menores extranjeros de España, porque España no le exige una autorización para salir del país. Se le exige siempre y cuando los niños sean españoles, pero no en el caso de los niños inmigrantes. Y esto se puede prestar para muchas cosas. Hay, si bien Alina nos comentaba extra micrófono, de que le dijeron en el consulado de Colombia que no pasaba nada, que en Europa no secuestraban, que no había. Pues de acuerdo con los registros de las autoridades, hay un total de 12.000 niños desaparecidos en Europa. 12.000 niños en Europa en estos momentos. Una cifra muy alta. A veces estas cosas no se conocen, pero ahí está una situación. Es una puerta abierta a la salida, insisto, de menores desde España sin la autorización de los padres. Pues bien, vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos ya con la información deportiva, igualmente con el estaremos con la información deportiva y el personaje del día, que no les puede faltar. Ya regresamos. Para los amantes de la buena carne, Carnicería José María Chuliá. Entrecot, lomo alto y bajo, carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes, pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado, churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chuliá, calle Benimodo, número 38, 603-23-5862. Para los amantes de la carne, Carnicería José María Chuliá. Síguenos en Instagram. Grupo Salome presenta este 16 de julio a Jerry Rivera. Jerry Rivera por primera vez en Valencia. Venta de entradas en jerryriveraenvalencia.com. Info 633-742-786. Jerry Rivera en el auditorio de Burjasot, calle María Pineda 95. Artista invitado Juan Miguel. Apertura de puertas 18 horas. Jerry Rivera en Valencia. Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré. La casa de Diego II. Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Es el que tiene el sabor. Ambiente familiar. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Estés donde estés, siempre con Latinos FM, la más popular. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día no podía ser otro que Carlos Alcaraz, quien conquistó el Roland Garros. El tenista murciano levantó por primera vez la Copa de los Mosqueteros tras una épica final a la que han asistido grandes personalidades como el Duque de Luxemburgo para presenciar el encuentro frente a Alexander Zverev, desatando todo su talento y poderío sobre la pista para alzarse con el torneo más prestigioso del planeta sobre la tierra batida desde la capital francesa, convirtiéndose así con 21 años y 33 días en el hombre más joven en la historia del tenis en ganar Grand Slams en tres superficies diferentes. Solo 7 nombres en la historia del tenis habían ganado en sus 3 primeras finales de Grand Slam, y después de haber triunfado en el US Open en el año 2022, en Wimbledon en el año 2023, ahora junto al Roland Garros en el 2024, Carlos Alcaraz es el primer hombre en la historia que gana su primera final de Grand Slam en tierra, en hierba y en pista dura en la historia del tenis. Gracias, Carlos, con el personaje del día, Carlos Alcaraz, del que vamos a seguir hablando ahora porque sin duda alguna es el protagonista de la actualidad deportiva. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Vamos a repasar los principales temas. Hoy, sin duda alguna, en España se habla de Carlos Alcaraz. Bueno, no solamente en España, a nivel internacional, porque ha ganado su primer Roland Garros, tomando de esta forma el relevo de un mítico como es Rafa Nadal. Por eso hay alegría en el mundo del tenis en España. Porque sí, ya Rafa cumplió y ahora pues es el turno de Carlos Alcaraz. Ayer demostrando una vez más que está llamado para grandes cosas. Sigue haciendo historia. A sus 21 años, el murciano ha logrado entonces su primer Roland Garros con otra épica remontada, como la vivida en semifinales ante Jan Sinner, con 2-1 abajo, tras dejar escapar la tercera manga, en la que llegó a ir 5-2 arriba. Alcaraz mostró su madurez y buen hacer en este tipo de finales para darle la vuelta al partido y llevarse de esta manera la Copa de los Mosqueteros ante Zverev, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2. Grande campeón, fantástico. Hay futuro definitivamente para el tenis en España, en la raqueta de Carlos Alcaraz. Lógicamente los elogios llueven a nivel internacional. Este hombre está para grandes cosas, por lo que ha demostrado. Y lo que tenemos para señalar también sobre este particular es que París se rinde a Carlos Alcaraz. Tenemos los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina y perfectamente España podría mirar a la medalla de oro también que logró en su momento Rafa Nadal, en este caso con Carlos Alcaraz. Bien por el tenis español, bien por Carlos Alcaraz. Pasamos a otras disciplinas deportivas. Ana Peleteiro ha sido oro en triple salto. Hay que decir que Atawi ha ganado plata en 800 metros y bronce en la media maratón femenina. España acumula ya 6 medallas en este europeo, 1 oro, 3 platas y 2 bronces. Estamos hablando de los europeos de atletismo de Roma 2024 que se están llevando a cabo. Qué bien, Ana Peleteiro, la morena. Hay que decir entonces que también en 800 metros, Mohamed Atawi ha conseguido la plata, como ya lo estábamos anotando. Debo decirle que estos son también los inmigrantes. Están ganando medallas para España. Ahí lo podemos ver perfectamente en la pista, celebrando con la bandera española. De pronto, cuando vemos estos partidos políticos que empiezan a atacar la inmigración, sería bueno que también se vayan a las pistas de atletismo, que se vayan a los circuitos, que se vayan a los escenarios deportivos y también vean quiénes son los inmigrantes. Y luego van a representar a España. Bueno, esto en lo que tiene que ver con atletismo. Estamos en Latino Deportes a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación en iqualo.com y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Iqualo, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, envío de dinero. Es un mundo de servicios con Iqualo. Llegó precisamente para cambiar las reglas en lo que tiene que ver con la bancarización de personas inmigrantes. Solo necesitas el pasaporte para ser usuario de Iqualo. Pues bien, vamos entonces con el criterium Dauphin Libre. Hablamos de una de las pruebas ciclísticas previas al Tour de Francia, la gran cita del ciclismo internacional. Y lo primero que tenemos que destacar es que Carlos Rodríguez, del conjunto Ineos, se llevó la última etapa que se corrió este domingo, en la que el estadounidense Mateo Jorgensen, del Visma, han puesto en muchos apuros al esloveno Primož Roglič, que se ha quedado en todo caso con la general. De esta forma también Primož Roglič, que ahora corre para el equipo Bora, presenta sus credenciales de cara al Tour de Francia. Vamos entonces con las declaraciones de Carlos Rodríguez tras lograr la victoria este domingo en la última etapa del Criterium Dauphin Libre, una prueba de una semana. Sí, la verdad que hemos ido a más durante la carrera y se ha dado bastante bien. Muy contento con cómo ha ido, agradecido al equipo por haberlo hecho posible. Se han sacrificado desde el principio, teníamos un plan y lo han hecho a la perfección, dándolo todo y bueno, muy contento de poderlo haberlo podido rematar. Porque ¿cuál estaba el plan? Meter a gente en la fuga para poder luchar por la victoria de etapa y si necesitábamos que nos pudiesen ayudar en un momento determinado en la subida final. Y luego hacer la carrera dura si era necesario, si nos encontrábamos bien. Y ha sido lo que hemos hecho. Luego al final también no hemos encontrado muy bien en la última subida. Todo el equipo ha estado cuidando los últimos, cada detalle a la perfección para que no nos faltara de nada y llegáramos lo mejor posible. Así que muy agradecido a todos los corredores, a todo el staff por haberlo hecho posible. Y antes el Tour de France, supongo que para la confianza es perfecta. Sí, sí, de haber trabajado bien, de que las piernas estén respondiendo y qué más se puede pedir si los resultados también acompañan. See you on the tour. Merci. Bueno, declaraciones que entregaba entonces desde Francia, Carlos Rodríguez. Vamos a escuchar también al corredor colombiano Santiago Buitrago, que corre para el Bahrain Victorious y que es una de las cartas que tiene Colombia para este Tour de Francia. Lógicamente también para su equipo. En el barco de este Dauphin Libre hablaba de cómo se siente, porque esta es la antesala de esa gran cita del ciclismo. Esto es preparación de cara a lo que viene en el Tour de Francia. Santiago Buitrago junto a Egan Bernal, lógicamente las cartas de Colombia para el próximo Tour de Francia. ¿Qué decía en unas declaraciones a la prensa Santiago Buitrago? Después de estuve en Colombia unos días, la verdad siempre es bonito volver a casa y bueno, después estuvimos con el equipo preparándonos un poco en el Teide. Creo que la preparación va por muy buen camino, muy contento de estar aquí en Dauphiné y bueno, esperemos que este resto de semana sea una buena fuga, la verdad, en muchísima calidad. Y bueno, al final un poco perdidos con la niebla y todo, pero no, vamos bien. Vamos bien, con Jack estamos ahí en la general, entonces esperamos, ¿no?, una fuga grande. Atrás depende qué equipo controle, pero sin duda yo creo que hoy va a haber un poco. Última pregunta, ¿cómo es su contrarreloj ahora? ¿Cómo fue? Bueno, algunas declaraciones que entregaba Santiago Buitrago en el marco de Dauphin Libre. Lo que quería escuchar concretamente era el tema de la preparación. ¿Cómo se siente en estos momentos el corredor colombiano? ¿Cómo está? ¿Cómo preparación para de Lieja? Bueno, nada, después de Lieja estuve en Colombia unos días. La verdad siempre es bonito volver a casa. Bueno, esas eran las declaraciones que queríamos escuchar, que queríamos compartir de Santiago Buitrago, esas declaraciones que ha habido entregando en el barco de esta carrera de una semana. Vamos a seguir atentos al desempeño de corredores como Santiago Buitrago, lógicamente también de Richard Carapaz, estuvo en el Dauphin Libre y hoy precisamente va a continuar en acción el ciclismo colombiano, pero ya en el Tour de Suiza, donde está presente Egan Bernal. Perdón, Nairo Quintana. Hay que mirar también los partidos amistosos que se están jugando, ya cambiando de disciplina deportiva y diciéndole que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, zona Plaza España. Sí, efectivamente, calle Albacete número 21. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar entonces en patacontostao.com. Recientemente estuvimos hablando con una jugadora ecuatoriana aquí en Valencia. Se trata de, en estos momentos, la jugadora quizás más representativa del fútbol femenino ecuatoriano aquí en España. Y nos contó mucho del proceso que está viviendo en estos momentos. Hablamos de un proceso de recuperación. Ya les vamos a compartir entonces en la entrevista. Me parece muy interesante. Ella es Kerly Real. Kerly Real. Acudíamos concretamente al Paraú de la Música, donde se llevan a cabo unos reconocimientos a personalidades y emprendedores ecuatorianos aquí en la comunidad valenciana. Y ahí estaba Kerly del Real. Y hoy es el día de compartirles esta entrevista. Así suena lo nuevo. Es el momento de compartirles esta entrevista. Sí, aquí está. Dedicación, talento y disciplina, marcando un camino señero de éxitos y logros deportivos en el ámbito del fútbol nacional e internacional, inspirando a futuras generaciones de futbolistas. Ecuador reconoce en Kerly el joven talento ecuatoriano que es una promesa para el futuro. Por favor, un aplauso. Y una de las ecuatorianas que ha sido distinguida en el marco de esta fecha patria, Día de la Batalla del Pichincha, es la jugadora de fútbol Kerly Real. Gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por este reconocimiento que te han otorgado en el día de hoy. Has acudido un poco convaleciente, pero bien, enhorabuena. La verdad, muchas gracias. Para mí es un orgullo poder representar a mi país. Desde muy chiquita me encanta jugar al fútbol y, bueno, la pasión, la dedicación, la constancia, esa valentía, pues te lleva a cumplir tus sueños y hoy en día alcanzar estas cosas gracias a mi familia, a mis amigos, a las personas que han confiado en mí desde muy pequeña. Estas cosas es lo que te hace abrir mucho más los ojos para que sigas trabajando mucho más y sigas abriendo las puertas a futuros proyectos para niñas que se enganchen y sigan representando al país en este ámbito que es el fútbol, ¿no? ¿Qué representa para ti este reconocimiento del Consulado de Ecuador en Valencia? La verdad que es algo que se me pone la piel de punta porque para mí es algo que te enseña y te hace continuar aún más. Es algo de pasión, dedicación, que te motiva, es una motivación más para seguir en mi proyecto, seguir creciendo como persona y después como profesional. Y la verdad, muy contenta y muy ilusionada por este reconocimiento, ¿no? ¿Te llegó de forma sorpresiva? ¿Te lo esperabas? La verdad que no me lo esperaba. Se comunicaron conmigo y la verdad que me sacó una sonrisa de hornado, como decimos en mi país. Y muy contenta, y esto es por gracias a toda mi familia, que me encantaría que estén aquí. Pero bueno, hay que seguir adelante. Estoy muy contenta, sé que me están viendo desde mi país y la verdad que yo sé que van a estar muy orgullosos y eso, estoy muy contenta, la verdad. Bueno, que sepas que aquí en España también todos los ecuatorianos se sienten muy orgullosos de este reconocimiento y de lo que estás haciendo ahora mismo por el fútbol femenino de Ecuador. Te estás recuperando, sí. Pero quiero desaprovechar la oportunidad para que nos hables de tu llegada al Valencia. Bueno, salí desde muy corta edad, a mis 17 años estuve aquí en España, ya llevo casi 8 años aquí. La verdad que es como una aventura, ¿no? Una aventura que no sabes qué fin tiene. Y bueno, tuve un año en Málaga, estuve 2 años en Córdoba jugando. Con el Málaga tuve el ascenso a primera división, continué en el Córdoba en segunda división y me vieron jugar y tuve la oportunidad de fichar en el Valencia. Ya llevo 4 años, esta sería la temporada que viene, sería mi quinta temporada aquí en el Valencia. Me he ganado el respeto con trabajo, ¿no? El club confía mucho en mí desde la llegada. Y yo también los devolví eso con dedicación, con esa valentía, con esa garra que tenemos en nuestro país, esa rechera que nosotros nos hace diferentes. Y nada, la verdad que me he enseñado a tener esa dedicación más que nada, porque en esta vida, si tú encajas, tienes que tener esa constancia. Y la verdad que no es nada fácil, porque tienes que cuidarte muchísimo. El nivel de competencia es muy alto, jugar con las mejores, estar siempre en el ranking arriba, ¿no? En el fútbol élite que tenemos ahora mismo en la liga, es una de las primeras ligas a nivel mundial y juegas con equipos grandes, tienes que cuidarte muchísimo. Y la verdad que lo que he podido aportar en mi selección es ese plus, ¿no? Esa diferencia, esa experiencia que afortunadamente la tengo yo, porque es así. y la verdad estoy muy contenta de poder llegar al Valencia, de representar a mi país en este gran club, y lo seguiré haciendo de la mejor manera. Es verdad que ahora mismo he cruzado y he pisado una lesión muy grave, pero sé que voy a salir de esta, porque ya te digo, o sea, ya cruzar el charco te enseña muchas cosas, y estoy muy contenta de poder tener incluso esta aventura de esta lesión, porque a uno le hace diferente, porque es una lesión muy larga, tienes que tener mucha paciencia, tienes que tener otras costumbres, y nada, me acaban de operar, es hace 9-10 días que me operaron, y bueno, si todo sale bien, pues a futuro, mi proyecto a futuro también es llegar bien a la Copa América, que es el año que viene, entonces dedicarme y concentrarme mucho en esta recuperación que va a ser muy larga, pero seguro con la confianza y el camino de mi familia y mis amigos, el del club, todo el cuerpo técnico, mis compañeras y esta linda gente de Ecuador, seguro que voy a salir adelante. Seguro que sí, con este reconocimiento. Esperamos que también te anime para que te recuperes lo más pronto posible. Lo estaba diciendo, has estado abriendo camino en una liga muy difícil, nada más y nada menos que las campeonas del mundo. Exacto. Sí. Yo quisiera que nos hables un poco cómo ves el fútbol femenino de Ecuador. La verdad que cada vez va creciendo más, gracias también al apoyo de la federación. Cada vez tenemos partidos más competitivos a nivel internacional. Incluso la fecha FIFA anterior jugamos contra Rusia. La cosa va subiendo, porque el nivel de competencia va subiendo. Entonces nosotros queremos, las personas que estamos como un poco más de experiencia, queremos apretar más, queremos darles, digamos, si tú estás ahora en el escenario, que tal vez es ahora que tengo la oportunidad de jugar en una liga competitiva, sabes lo que cuesta estar siempre en el nivel, pero eso significa que tienes que apretar mucho más, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de poder hablar con esa experiencia y que, oye, tenemos futuro, hay proyecto, hay niñas que son muy jóvenes y necesitan ese apoyo. Entonces, gracias a esa experiencia hemos podido acompañar el proceso y cada vez está habiendo más apoyo, más, y entonces estoy muy contenta porque con el trabajo que estamos haciendo, el objetivo es poder llegar bien a la Copa América, porque son clasificatorios a mundiales, clasificatorios panamericanos, tiene muchas competencias que intervienen en esta Copa América. Entonces, la verdad, contenta porque cada vez estamos creciendo. Carly, muchas gracias. Eres orgullo patrio, un referente del fútbol femenino y del deporte en general en Ecuador. Muchas gracias. Esperamos, como ya te decía, que te recuperes muy pronto, y porque te queremos ver de nuevo en acción en los campos de España y, por supuesto, con la selección de Ecuador. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Encantada. Qué bien. Kerly Real, jugadora ecuatoriana al servicio del Valencia Club de Fútbol, por cierto, se va a perder lo que queda de esta temporada, ya no le dará tiempo de recuperarse, pero lo más importante es que el proceso de recuperación marcha bien y seguramente la vamos a tener muy pronto de nuevo en acción en los campos, defendiendo los colores del Valencia, por supuesto de Ecuador, y como ella misma también lo ha remarcado, ¿no? El objetivo es estar en la próxima Copa América, que será el próximo año. Ese es el objetivo de su regreso, poder jugar con la selección de Ecuador. Recibía un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Valencia, perdón, por parte del Consulado de Ecuador en Valencia. Y yo pienso que merecido. Nosotros de esta forma ya vamos cerrando. Mañana les tendremos más información acerca de las selecciones, distintas selecciones. Hay partidos amistosos. Les tenemos también todos los resultados. Hay que decir que Ecuador cayó ante Argentina. Partidos de preparación para la próxima Copa América que se va a celebrar en los Estados Unidos, que Colombia goleó 5-1. A Estados Unidos, entre los partidos, digamos, para destacar de este calendario. Y por supuesto que España, como ya lo habíamos anotado, goleó a Irlanda del Norte también 5-1. Bueno, son los resultados